Alfonso Maldonado. Soy yo a la orden. ¿Qué se le ofrece? Solicítate, socio, el trabajo de un sicario. Que tenga experiencia, yo he matado a varios. Usted decide el día y usted decide el horario. No más dígame cuándo y yo le quiebro a su adversario. Solo debí una foto y el nombre del vecindario. Y mil billetes verdes que yo cobro de salario. Verá que a su enemigo van a rezarle un rosario. Cuando lo encuentre farse balanceado en el barrio. Me gusta tu negocio, pero el precio no de un socio. ¿Acaso tú te crees que la muerte fue un mafioso? Es un simple enemigo que quiero darle un reposo. Y yo no puedo hacerlo porque iría al calabozo. Yo ya lo he amenazado y sabes que es peligroso. La policía se cree que voy a mandarlo al pozo. Dice que me persigue, mira un hombre misterioso. Lo que de mí no saben es que yo soy muy curioso. Solo se han preparado para que yo le dé combate. Por eso necesito que es usted el que lo mate. Le doy 500 verdes para que practique su arte. Me vio cara pulmero a regatear a otra parte. Si quiere mi servicio, tú ya conoces mi oficio. Yo mato por billete, no mato gente por vicio. No pagaré tu cobro ni que fuera un sacrificio. Al fin que mucha gente también practica tu oficio. Está bien como quiera, se remoche este contrato. Dame 500 verdes y yo lo mato de inmediato. Aquí está el vecindario y aquí tiene su retrato. Sabía que como quiera contigo iba a ser el trato. Enciendo la motora y me voy a hacer el acto. Este cabrón se cree que soy un matón novato. Pues yo ni por el puto voy a hacerle eso barato. Localicé la casa y el retrato es de Renato. Renato me ha mandado a mi enemigo fuerte. Me dio 500 verdes para que yo se dé muerte. Son mil billetes verdes los que cobro por cliente. Cuando me ofrece par si yo le mato a su serpiente. Te doy 3000 billetes porque esto ya está caliente. Y además reconozco que yo iba a ser el paciente. Usted no se preocupe, no se quede con pendiente. Cuando me pagan bien, yo no le fallo al cliente. Cargué mi supermazo, recuerdo la noche aquella. Le llevé al contratista y le regalo una botella. Él creía que Renato ya estaba bajo una estrella. Me estrechó a mí la mano como cuando un trato sella. Sacó una metralleta más cabrona que centella. Me dijo, toma bicho esto pa' que no quede huella. Y yo le dije, parce, no revuelva este sancocho. Y en su puta cabeza le acomodé el 38. Le dije, tu cabeza la destapo como corcho. Y él decía, ¿tú crees que de brazo yo estoy mocho? Los nervios alteramos y las armas disparamos. Chaleco contra bala, los sicarios los cargamos. Los fuertes descargamos y la suerte nos jugamos. A la tumba su cuerpo con su espíritu enviamos. Conozco mi trabajo, por eso bien me preparo. Si quiere contratarme, llame que no cobro caro. Si tiene un enemigo, parcero, yo le hago el paro. Por mil billetes verdes fácilmente le disparo. Mi número es el 1-800-TIROTEO. Sicario.com y mi clave es berraqueo. Escriba cuando quiera que los mensajes yo leo. Solo dígame el sitio y la hora del aleteo. El corillo que quiera que yo no me paniqueo. En cualquier caserío, parcero, yo le peleo. Solo recuerde, parce, que a nadie le hago rebaja. Porque a los regateros mi mazo les da de baja. Acuérdese que este hombre a ninguno se le raja. Cabrón está parcero, que me vaya pa' la caja. Mientras yo siga vivo, trabajaré en mi Yamaha. Mi espíritu y mi mazo a quien sea se le faja.